Hola, saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en este, el penúltimo programa de Paraíso Infernal, penúltimo sí de la temporada 6, ya que por el momento esperamos seguir adelante. Para hoy vamos a conocer de otros estilos de rock que se desprenden del heavy metal, en este caso específicamente el thrash metal. Vamos a conocer algunos grupos y por supuesto escucharemos algunos temas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición del programa te damos la bienvenida a esta nueva edición de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como dijimos en la introducción del programa, el thrash metal es un subgénero del heavy metal que se caracteriza por sus ritmos similares al speed metal y al hardcore punk en la agresividad y contundencia. Las canciones del género suelen utilizar percusión rápida y un bajo registro de riff de guitarra, los cuales suelen ser asimismo rápidos y cortantes. Las letras de las canciones de thrash metal a menudo se enfrentan con los problemas sociales, en muchas ocasiones con un lenguaje directo y de denuncia, siendo además la base y la mayor influencia en el metal extremo, donde se incluye principalmente al death metal y el black metal, además de tener un importante desarrollo junto con el speed metal en el power metal. Si bien este estilo llevó la música por un cambio más melódico, y nosotros vamos a iniciar con una banda que pocos considerarían dentro de este estilo. Me refiero a Queen, agrupación formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Esta agrupación se caracteriza por ser innovadora y mezclar diversos estilos o crear otros. Bueno, eso fue lo que pasó con Stone Cold Crazy, canción perteneciente al disco Sheer Heart Attack de 1974, la que es indicada por muchos como la primera canción de thrash metal que finalmente inspiró el inicio de este estilo musical, y por ello es la primera que vamos a escuchar. Y luego, otro de los temas considerados como parte de este nuevo movimiento antes que surgiera como tal, Symptom of the Universe, propiedad de Black Sabbath, y que está incluida en su disco Sabotage, sexto álbum de la banda editado en 1975, y que ha sido considerada como una de las canciones que también fue influyente para la creación final del thrash metal. Por ello, entonces iniciamos este programa dedicado a bandas que cultivan el thrash metal con dos temas que son considerados como los precursores de lo que más tarde sería este movimiento. Primero, los maestros de Queen, y la considerada primera canción de thrash metal, Stone Cold Crazy, incluida en su disco Sheer Heart Attack de 1974, y luego otro tema influencia de este estilo, Symptom of the Universe de Black Sabbath, que es parte del disco Sabotage de 1975. Can I take it anymore? Gotta get up with me, storm or claw. Crazy, I'm going crazy, you know. Oh, hit him on. Yeah, man, you know. Here come the deputies, gonna come and get me. I gotta get me, get up, running. Got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell if I can't go to heaven for the living on hell. Crazy, don't go crazy, you know. We'll be right back. continuamos con el programa de hoy dedicado a bandas que cultivan el thrash metal. Vamos a ir con una que es considerada la que dio inicio a este movimiento, formada en 1983 en Los Ángeles, pero con base en San Francisco. Me refiero a Metallica, uno de los pilares en la creación del denominado thrash metal. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema considerado como el primer tema de thrash metal como tal, Hit the Light, contenida en su maqueta Power Metal de 1982, pero que finalmente fue parte del álbum Killing All, editado en 1983. Considerar que para este disco, el primer larga duración de Metallica, la banda ya estaba compuesta por James Hetfield en voz y guitarra rítmica, Kirk Hammett en guitarra líder, Cliff Burton en bajo eléctrico y Lars Ulrich en batería y percusión. Y luego vamos a seguir con otra banda histórica en este estilo, Overkill, formada en 1980 en la ciudad de Nueva Jersey. Es considerada por los expertos como una de las bandas pioneras del estilo thrash metal, además de ser una de las que más discos ha publicado en este estilo, teniendo 17 álbumes de estudio, 1 de cover, 3 EP y 3 álbumes en vivo. De esta histórica agrupación vamos a escuchar el tema Mad Gone World del disco Under the Influence de 1988, informando también que en ese tiempo esta banda con el que grabó este disco estaba compuesta por Bobby Helsworth en voz principal, Didi Berney en bajo y voz de fondo, Bobby Gustafson en guitarra y Sid Falk en batería. Seguimos entonces disfrutando del thrash metal en el programa de hoy. Primero vamos a escuchar a Metallica de su primer disco de estudio, Kill 'Em All, de 1983. Vamos a escuchar el tema Hit the Light. Y luego seguimos con otra buena banda, banda importante dentro del thrash metal, Overkill, y su tema Mad Gone World del disco Under the Influence de 1988. Thank you. Vamos a seguir con otra banda leyenda del thrash metal formada por un ex integrante de Metallica, como lo fue Dave Mustaine. Me refiero a Megadeth, formada en Los Ángeles, California en 1983, una de las bandas líderes de este estilo del rock y específicamente del rock pesado. Megadeth es conocida por su distintivo estilo en las guitarras, la forma peculiar de cantar de Mustaine, la complejidad musical conformada por la gran técnica que contiene su música y los temas de sus letras, a menudo sobre el antisistema, política, guerra, entre otros. De esta gran agrupación vamos a recordar un tema de su disco Rust in Peace, su cuarto álbum de estudio publicado en 1990, estando compuesta la banda en ese momento por David Mustaine en guitarra y voz, Dave Ellefson en bajo y coros, Marty Friedman en guitarra y el fallecido Nick Mesa en batería y coros. La canción que vamos a escuchar es Holy Wars de Punished Do. Y luego seguimos con otro grande del thrash metal, Slayer, banda en la que milita el chileno Tom Araya, formada en 1981 en la ciudad de Huntington Park, California. Sin lugar a dudas, una de las bandas pioneras y con más historia dentro del thrash metal. Desde su debut en 1983, la banda ha lanzado 11 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y 2 recopilatorios, y ha vendido más de 4 millones de álbumes solo en los Estados Unidos. Ha recibido 2 premios Grammy, uno en el 2007 por la canción Age of the Insane y otro en el 2008 por el tema Final Sick, y ha liderado festivales mundiales como el Ozfest y el Dowland Festival. Nosotros vamos a recordar el tema Angel of Death del disco Raining Blood, tercer álbum de la banda lanzado en 1986, un tema que generó controversia, ya que se inspira en Josef Mengele y que describe los actos ocurridos en el campo de concentración de Auschwitz, lo que provocó alegaciones por parte de algunos fans de nazismo, aunque la banda ha rechazado en numerosas ocasiones simpatizar con el nazismo y que simplemente están interesados en el tema. Al momento de editar el disco, la banda estaba conformada por Tom Araya en voz y bajo, Jeff Hanneman y Kerry King en guitarra y Dave Lombardo en batería. Entonces seguimos con dos grandes del thrash metal, primero Megadeth y su tema Holy Wars de Punished Do del disco Rust in Peace de 1990, y luego Slayer y su controversial Angel of Death del disco Raining Blood de 1986. seguimos con una banda de las históricas en el thrash metal, género musical que revisamos hoy en Paraíso Infernal. Me refiero a Anthrax, agrupación formada en 1981 en Nueva York. Está considerada como uno de los grupos principales de la escena thrash junto a Metallica, Megadeth y Slayer. El conjunto ha publicado 11 álbumes de estudio y numerosos sencillos, entre ellos uno grabado con la agrupación de rap Public Enemy. De esta banda vamos a revisar algo del disco de 1985, Spreading the Disease, segundo disco de la banda, la canción que vamos a escuchar en esta oportunidad, Madhouse. Y luego seguimos con otra gran banda, Exodus, agrupación formada en 1979 en la bahía de San Francisco, California, una de las primeras bandas de thrash metal con una carrera que abarca más de 30 años, pasando por numerosos cambios de formación, además de dos extensas separaciones y que ha visto la muerte de dos de sus miembros originales. Con 10 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y 2 compilaciones, Exodus ha publicado un total de 14 álbumes desde su debut en 1985. Gary Holt sigue siendo el único miembro permanente de la banda, apareciendo en todos sus discos. De esta agrupación vamos a escuchar el tema con el que saltó al éxito a nivel mundial como referente de la destructora revolución que a finales de los 80 se consolidaba de manera incuestionable, la canción Toxic Walls del disco Fabulous Disasters de 1989, cuando la banda estaba integrada por Steve Cetro Souza en voz, Gary Holt y Rick Humnall en guitarras, Rock McKillop en bajo y Tom Hampton en batería. Seguimos entonces con buena música, con thrash metal en esta oportunidad. Vamos a escuchar primero a Anthrax y su tema Madhouse del disco Spreading the Disease de 1985. Y luego seguimos con otra gran banda, Exodus, y su tema Toxic Walls del disco Fabulous Disaster de 1989. I live. Vamos ahora a escuchar algunas bandas de thrash metal latinoamericanas. Vamos a iniciar con una formada en 1984 en Belo Horizonte, Brasil, por los hermanos Mac e Igor Cavalera. Formada en el contexto de la represión policial que marcó los últimos años de la dictadura militar brasileña, Sepultura ha disfrutado de éxito internacional desde finales de la década de 1980, con un estilo principalmente orientado hacia el thrash metal, gracias a trabajos como Arise de 1991, Chaos AD de 1993 o Roots de 1996. En esta oportunidad vamos a escuchar algo del disco Arise, el que fue grabado con la siguiente formación: Mac Cavalera en voz y guitarra rítmica, Igor Cavalera en batería y percusión, Paulo Jr. en bajo y Andrés Kisser en guitarra líder. La canción que vamos a escuchar será Murder. Y luego seguimos con una banda chilena con historia, Dorso, agrupación fundada en 1984 en Santiago de Chile. Es una banda con historia que aún se mantiene completamente vigente, teniendo a la fecha 7 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Psicópata Peligroso del disco Romance de 1990. Estando en ese disco la banda integrada por Rodrigo Pera Cuadra en voz, bajo y teclados, Gamal Elitit en guitarra y Eduardo Toppelberg en batería. Seguimos con este programa dedicado al estilo thrash metal con dos bandas latinoamericanas. Primero vamos a escuchar desde Brasil Sepultura y el tema Murder del disco Arise de 1991. Y luego seguimos con una banda chilena con historia, Dorso, de su disco Romance de 1990. Vamos a escuchar la canción Psicópata Peligroso. niebla por cubrir mis negros pasos de rojo andar. La ansiedad de mi pasión se calma cuando la carne se da el fin a las grandes sensaciones de lo orgánico abriéndose sin fin. Sensaciones tan viscosas de lo orgánico arrastrándose sin fin. Tengo en casa y muy variados seis puñales majestuosos, dos navajas y bisturí, cirugía que es solo para mí. No soporto las superficies lisas, limpias, pulcras. Son el baño de mis óleos, mi gran húmedo arte real. We'll be right back. Llegamos al final del programa de hoy, penúltimo de la temporada y del año 2018, y nos vamos con dos clásicos también de este estilo. Iniciamos primero con una banda europea fundada en 1982 en la ciudad de Essen, Alemania. Me refiero a Kreator, considerada como una de las cuatro bandas importantes del thrash metal alemán. A la fecha tienen 15 discos de estudio, pero nosotros, para ver la calidad de la banda, vamos a escuchar uno editado en sus inicios y considerado como uno de sus mejores discos, Terrible Sincerity, editado en 1987, creado por Mile Petrosa en guitarra y voz, Jürgen Reil en batería y voz, Rob Fioretti en bajo y George Trzebiatowski en guitarra. La canción que vamos a escuchar de este disco va a ser As the World Burns. Y cerramos con otra gran banda de este estilo, Testament, formada en la ciudad de Berkeley, California, en 1982. Hasta la fecha ha publicado 11 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y 6 álbumes de recopilatorios. Tiene 3 discos que entraron en el top 50 en las listas inglesas. En 1999, con el disco The Gathering, entró en el top 50 alemán. El álbum de estudio más reciente de Testament, Brotherhood of the Snake, del año 2016, entró en el Billboard 200 en el número 20. Nosotros vamos a escuchar algo de su aclamado disco debut, The Legacy, lanzado en 1987 y considerado por algunos críticos como una obra maestra de esta agrupación. De este gran disco vamos a escuchar el tema Fear Strike is Deadly. La formación que grabó este disco estaba compuesta por Chuck Billy en voz, Alec Skolnick en guitarra principal, Eric Peterson en guitarra rítmica, Greg Christian en bajo y Louis Clement en batería. Nos vamos entonces, escuchando buena música, dos agrupaciones que también están dentro de los clásicos del thrash metal, el estilo de música que escuchamos en el día de hoy. Vamos a escuchar primero desde Europa, específicamente desde Alemania, una banda grande de thrash metal, Kreator, y su tema As the World Burns, del disco Terrible Sincerity de 1987. Y vamos a cerrar en definitiva el programa de hoy con otra banda grande en thrash metal, Testament, del disco The Legacy de 1987. El primer disco de esta banda. Vamos a escuchar la canción Fear Strike is Deadly. Nos vemos entonces, muchachos, en el próximo capítulo de Paraíso Infernal, que ojo, va a ser el último de la temporada 6 y también el último del año 2018. Luego de ello tomamos el receso correspondiente y volvemos en marzo, pero eso será en el próximo programa. En este nos despedimos. Que estén todos ustedes muy bien. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal.